En ocasión del aniversario 56 del inicio de la orientación revolucionaria mediante el songun del dirigente Kim Jong-il, tuvo lugar en fechas recientes el seminario sobre sus hazañas en las 10 sucursales, entre otras, las de Pole y Kulale del Comité Nacional de Estudio del Kim Jong-ilismo de Etiopía. Y el número del día 21 del periódico Iran News hizo un amplio destaque al día del Songun, publicando una foto del dirigente Kim Jong-il.